lápiz, papel, ideas, herramientas de posibilidades subalternas. Imaginación expandiendo el aura y los temas. Científica forma de demostrar que pienso, escribo, vivo, guío mi corazón, el frío, mi cabeza y prosigo. A veces busco maneras de demostrar, con solo música no me inspiro. Encima de los libros y dentro de ellos encuentro días de regocijo. Tú sabes que es increíble, por eso te lo explico. El rap es mucho más que un plumón, música y un buzo hipco. Analizo lo que recibo al circular por la ciudad, relacionado en un parque observando lo que me tiene tranquilo. Y pienso que a veces todo necesita un giro. La mayoría de las veces no creo en todo lo que miro. No, y la creo más de lo que imagino. ¿Será esa la identidad de lo divino? ¿O es todo aquello lo que no asimilo? No todo lo que pueda pasar es parte del destino. Veo otro lápiz desgastado de mis manos y me siento de nuevo un asesino. Solo con mis anhelos se podrían llenar arcas y arcas, y así la ciudad completa se marca. Todo tipo de pintores por Santiago dejan su marca. Las calles oyen gritos de nostalgia. Soy yo simplemente irradiando el aura. Individuo causante de rítmicas aglomeraciones, vomitando bombos, platillos y cajas. Es la introversión eterna. Interpretaciones de la nueva canción chilena. Del entorno y del vivo y amenazas sacadas del pensamiento ensarta. Son ilusos Daniel y Modera quienes manifiestan. Levanta la cabeza, abre los ojos y despierta. Y despierta. Despierta. Anhelo, sueños, deseos, es cuando camino lo que siempre veo. Billones de colores, hay ruidos, son canciones. Porque cuando uno respira, se ven las emociones. Dentro de latas de bebidas, como si se quisiera escapar la vida. A mi personal ya no le quedan pilas. Respira el pavimento mientras veo lento, se detiene el tiempo. Entre yo y mis suelas, velas ahí tiradas a medio camino. Y antes de comenzar, termino. Entre millones de fachadas, caras que nunca dicen nada. Dominadas por el superego, llego más de una vez y quiero llorar. Puedo, pensando cuando caminando veo el sueño sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Anhelo, sueños, deseos, creo que veo más de una razón para seguir, para vivir. Entre polos opuestos convivir, entre el sueño y el pavimento perseguir. Esos anhelos que me impulsan para vivir, para vivir, para vivir, para vivir. Sueños, deseos, deber sentir y fortalecer mis dedos. Revuelve la conciencia en 7 años de paciencia. Introversiones, paseos, de largos y anchos rincones, anhelos. Para no caer en el desánimo ni contagiarme de pesimismo. Extraño seres vivos, desde un planeta lejano veo que nada tiene sentido. La realidad miente y realmente no tengo motivo. Solo somos seres vivos entre la gran muchedumbre escondidos. Dedos de mi mano, extensiones de las raíces de mis ideas. Puños, letras, mitos, leyendas, moralejas. Resuenan en mi cabeza nomadas creaciones complejas. Objetos de una investigación exhaustiva. Me parece que hace de nosotros filmorena andrógena exclusiva. No sé cómo enseñaros a sentir del aire oxígeno. Respiro solo para vivir. Un día más me motiva a dar impulso y pensar distinto al común estereotipo y crecer consecuentemente con mi instinto. Resisto ante el embate de emociones que maneja de mis nociones, conceptos, razones. No tengo para explicarte de qué se trata mis canciones. Desde un punto fijo recorro mi inconsciente. Me alejo de mi presente, sí. La realidad miente.